grave lo que está pasando, porque realmente lo que pasó fue que a través de la controversia que se generó por la postura frente al fallo del Tribunal de Justicia que habilitaba que la policía detenga menores, digamos, sin ningún tipo de causa, ¿no? Esto ya es conocido, ¿no? Que la justicia se pronunció a favor de que la policía de Río Negro pueda detener menores por la calle, aunque no estén haciendo nada, bajo la excusa de su protección, cosa que desde los organismos de derechos humanos, desde las organizaciones que trabajamos con infancia, desde cualquiera que esté en el tema, sabe que eso es una aberración porque está contra todos los tratados internacionales, lo condena explícitamente la Corte Interamericana de Justicia, y bueno, todas las opiniones que calificadas sobre el tema se han puesto en contra de ese fallo, ¿no? Claro. Bueno, ahí la gente los consejeros gubernamentales no quisieron repudiarlo, no quisieron a pesar de que habíamos hecho ya una micus, una presentación en el superior como CONIAR para dar la postura contra la detención de los menores, cuando sale el fallo, los consejeros gubernamentales dicen, miren, muchachos, nosotros somos el gobierno, no podemos repudiarlo porque es de nuestro propio gobierno, y bueno, se generó toda una discusión y esa sesión termina con diferentes posturas, ¿no? Los consejos locales, las ONG presentes y el caso mío que queríamos repudiar el fallo y los consejeros gubernamentales que decían que no lo podían hacer. Uh-huh. A partir de ahí, Daniel Badié directamente tergiversa la información y sale con una noticia de que el CONIAR avalaba el fallo, cosa que era mentira porque en ningún momento se dijo que el CONIAR avalaba el fallo, lo que se votó fue no repudiarlo. Y bueno, a partir de ahí se generó toda una manipulación de la convocatoria de las sesiones, digamos, se suspendió una sesión que ya estaba acordada, se forzó una votación, se desplazó a Viviana Pereira, que la secretaria de Niñez y Adolescencia, que es un consejo de Niñez y Adolescencia, debería estar la secretaria de Niñez y Adolescencia, que el gobernador la sube a secretaría para jerarquizar el área. Bueno, el ministro Gali la saca, Viviana Pereira, se pone él, y queda, digamos, la sesión, cosa que a nosotros nos pareció, que también fue una maniobra, queda para la segunda quincena de agosto. Y de golpe va a 10 citas para la semana pasada. Bueno, los consejos locales y las ONG 6 consejeros pidieron postergación porque todos preveían que iba a ser la segunda semana de agosto. Uh-huh. Y no contesta ningún mail, no contesta ningún tipo de comunicación que se hacen, digamos, por este pedido de postergación. Y sesionan igual los consejeros gubernamentales. Y llaman a un ONG que desde que estaba en el CONIAR hace 2 años nunca había ido a ninguna sesión. La llaman, la llevan y sesionan igual, ¿no? Ahora, lo grave de esto es que sesionaron sin quórum, porque o no conocen el reglamento o no saben hacer cuentas, porque el quórum del CONIAR es la mitad más uno y somos 13 miembros, ¿no? Si no me equivoco, la mitad de 13 es 6.5, más uno es 7.5, por lo cual para sesionar se necesitan 8. Sesionaron con 7. Así que lo que hicieron fue elegir autoridades y en una sesión que es nula porque no tiene quórum, digamos que la intención del gobierno es hacer un CONIAR oficialista donde no haya postura diversa, donde no haya, digamos, ningún consejero que se oponga a las posturas del gobierno, y de esa manera lo vacían y le quitan el sentido, ¿no? Porque el CONIAR es un lugar para discutir políticas, para debatir, para justamente poner en la mesa diferentes miradas, y hacer un CONIAR oficialista con todos los consejeros gubernamentales y con una ONG que no fue nunca y va de golpe y la ponen de vicepresidente, la verdad que es un mamarracho. Mm. Ahora, Bayaza, el desplazamiento de Viviana Pereira, ¿a qué se debe? ¿A que no es confiable para el gobierno? ¿A que alguna vez tuvo alguna postura crítica respecto al tema de la policía? ¿Qué pudo haber sido? Porque ya es Viviana Pereira es una persona que conoce muy bien el tema y cuando el periodismo la consultó sobre el tema de la detención de menores, ella dijo que no estaba de acuerdo con que la policía detenga menores, lo dijo públicamente. Uh-huh. Ahora, ¿por qué la sacaron? Habría que preguntárselo al ministro Gali, porque eso es una cosa de dentro del gobierno, ¿no? Y lo que es muy raro es que un consejo cuya misión es planificar y diseñar las políticas de niñez y adolescencia, no esté presente la secretaria de niñez y adolescencia, que es como vaciarlo, digamos, ¿no? Claro, ajá. Y bueno, ayer en el diario provincial, Gali hizo declaraciones y indudablemente no leyó la ley ni leyó para qué sirve el CONIAR, ¿no? Porque critica, ejecuta y que se la pasan hablando, y el CONIAR es un ámbito para debatir, no es un ámbito ejecutivo. El que tiene que ejecutar el presupuesto de desarrollo social es él, no es el CONIAR, digamos. La verdad que si no conoce la ley y no conoce el reglamento, el objetivo del CONIAR, que es un ámbito de planificación y diseño y de articulación de políticas para que sean ejecutadas por el Ejecutivo, mucho menos va a conocer el reglamento, porque ahí se explica por qué se sesiona sin quórum, porque en realidad no conocen el tema, digamos, cosa que es gravísima, pues el ministro. Acá el debate se va a dar, tengo entendido, Bayaza, sobre cuál es el quórum, ¿no? Porque, bueno, usted hace un planteo ahí de que está habiendo 13 consejeros, la mitad es 6.5, ¿no? Vendría a ser. Y uno más sería 7.5, o sea, serían 8. ¿No había 8 presentes? Pues yo veo 8 presentes en la sesión, por lo menos en la fotografía que se publica en el diario. No, pero en la sesión puede haber consejeros, está el secretario, está el que toma las actas. Ah, no, o sea, no todos son titulares. Es la legislatura, en la sesión de legislatura no solamente están los legisladores. Está bien. Están los asesores, está... Hay un montón de gente más, está el secretario legislativo, digamos. Había 7 nomás entonces, dice usted. Sí, porque nosotros 6 fuimos los que dijimos que queríamos acordar la fecha porque no habíamos quedado de ese día. Digamos que son los 3 consejos locales, las 2 ONG que estaban participando, porque la ONG esa que fue no había participado nunca, la llevaron ellos para esa sesión, y el legislador de la oposición que soy yo. Somos 3 consejos locales, somos 6 los que pedimos, ninguno de esos 6 estaba presente. Ajá. Así que en realidad no es debate, nosotros ya está claro que no, y bueno, en todos los ámbitos legislativos cuando la cuenta de la división, cuando la legislatura necesita 2/3, por ejemplo, para que se entienda, somos 46, dividido 3 te da 15,3, por 2 te da 30,6, se necesitan 31, es decir, siempre, cuando se pasa en decimales, la necesidad, como no se puede partir una persona, es el número siguiente. Eso está... Es una cuestión matemática básica, digamos. Lo que pasa es que se ve que esta gente ni siquiera leyó el reglamento. Nosotros ya, si yo como legislador hice la inscripción, ¿no? Se la mandé al gobernador pidiendo que declare nula la sesión y que esas autoridades no son legítimas, y que se vuelva a sesionar, porque es una... Más allá del destrato y de que no se contestó ningún mail a los consejeros y de toda la ilegalidad y de la intención esta de disciplinar y hacer un CONIAR oficialista, legalmente, si ellos quisieron manejarse con la legalidad, ni siquiera la respetaron. Así que pedimos la impugnación y bueno, esperemos que el gobernador vea que tenemos razón y la anule la sesión, y si no, lo llevaremos a la justicia. A Bayaza, los representantes de las ONG que están ahí participando en el CONIAR, ¿coinciden con su planteo, con su impugnación? Bueno, ese es otro error que comete el ministro Dalli, cuando ayer, si usted en el diario regional, me apunta y me ataca a mí, cuando esto no es un tema mío, es un tema de todos los consejos locales que participan en el CONIAR, que están formados por representantes de los municipios, de las ONG que trabajan en el territorio, de las áreas... Hola, ahí está el consejo local de la zona andina, el consejo local del VAR, de la zona atlántica y Valle Inferior, son 3 consejos locales, y las 2 ONG que participan, que son ONGs ampliamente reconocidas, que trabajan en infancia, que tienen trayectoria, digamos, que de años, están todos muy muy indignados y enojados con el estrato y con esta intención de imponer, digamos, una sola mirada, un pensamiento único. Y encima no es con respecto a un tema de infancia que podría ser discutible, es un tema tan evidentemente anticonstitucional y antiderechos humanos como el tema de tener menores sin causa, ¿no? Y encima con esta policía que estamos cuestionando en cuanto a las cosas que están pasando, ¿no? Ahora en Bariloche ahora, que vienen miles de egresados, y esos egresados son menores, la policía podría decir, ese que va ahí está en situación de abandono, me lo llevo a la comisaría. Es totalmente discrecional el tema, claro. Se presta para cualquier abuso, pero, sin duda. Ahora, volviendo al tema, Bayaza, uno imagina que... Yo lo resalto porque ese es el tema que desencadenó, digamos. Claro, sí, no, sin duda fue ese tema. No, O sea que en este momento prácticamente no está funcionando, por lo que usted nos cuenta, este Consejo Provincial no está funcionando, lo cual quiere decir que tampoco se están ejecutando programas, y la pregunta es en concreto, ¿cómo va la ejecución presupuestaria? Le pregunto esto porque muchas dependencias, Ministerio de Desarrollo Social, sub-ejecutan partidas, y bueno, nos gustaría saber qué está pasando con el CONIAR. Bueno, en realidad es que nosotros a principio de año, cuando aprobamos el presupuesto, la crítica que hicimos que en el área de desarrollo social, la mayoría de los programas del año pasado no se ejecutó el presupuesto, se claro. ejecutó en mínima parte. El único presupuesto que estaba ejecutado, sobre ejecutado, era el de subsidios a instituciones y personas, que bueno, que eso yo creo que tuvo que ver con el año electoral, ¿no? Y que lo maneja discrecionalmente el gobernador, eso, ¿no? Sí, que es todas las ayudas personales, los claro. que se repartieron acá en Bariloche uh-huh. ante la selección de intendente, digamos, un montón de todo lo que es una ayuda personal institucional que se da tipo subsidio de manera, digamos, discrecional. Eso estaba, se había ejecutado el doble o el triple de lo que se había presupuestado. El resto de las partidas, los programas contra la violencia de género, los programas de infancia, los programas de desarrollo de capacidades, todo lo que tiene que ver con promoción, estaba todo subejecutado. Uh-huh. Yo calculo que este año, pero estamos haciendo un pedido de informes a Gali en estos días para ver qué se ejecuta este año, porque no queremos que se repita lo mismo. Uh-huh. Suponemos, por lo que entendemos, que hay un gran nivel de ejecución. Igualmente no es el CONIAR el que tiene que ejecutar. El CONIAR simplemente debate sobre temas. Por ejemplo, ahora tenemos que debatir sobre el nuevo el régimen penal juvenil que tiene que hacerse con el nuevo código. Tenemos uh-huh. que debatir sobre la cuestión de qué pasa con los trabajadores en negro de desarrollo social, que sigue habiendo becados, que son los trabajadores que se les paga con una beca en vez de tener un contrato, que es un tema histórico dentro de esa área. Tenemos que debatir sobre la autarquía del CONIAR, porque el CONIAR debería ser autártico y no lo es. Tenemos que, bueno, tienen que llamar a asamblea de ONG, porque ese es otro tema. Las ONGs eligen sus propios representantes, ¿sí? Y ya se vence el mandato en septiembre, así que tienen que llamar a asamblea de ONGs, cosa que el nombramiento de autoridades en este momento fue totalmente transitorio, porque tienen que volver a llamar. Es decir, hay un montón de temas para ver que están planteados ahí, y bueno, lo que hace es retrasar este debate con el objetivo que tiene el CONIAR, que es que todos los actores que hacen política pública, tanto los estatales como las organizaciones sociales, planifiquen y diseñen el sistema de protección integral de la niñez y adolescencia. Eso no quita que el área de niñez y adolescencia, el Ejecutivo, ejecute o no ejecute. Lo puede ejecutar, pero bueno, lo ejecuta claro. sin tener en cuenta las cosas que se hablan en el CONIAR. Está bien. Bayasi, ¿qué va a pasar si, dado el caso, el gobernador de la provincia dice, no, está todo bien lo que se hizo en el CONIAR, no se cambia nada, está todo bien elegido? ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, las organizaciones y los que trabajamos en el tema infancia y adolescencia, vamos a seguir trabajando en estos temas, y bueno, hablaremos directamente con la Secretaría de Niñez y Adolescencia y los territorios con las delegaciones zonales. El tema es que es lamentable que un espacio participativo que se ha creado por ley, como es el Consejo de Niñez y Adolescencia, se termine vaciando, ¿no? Como hay otros consejos que tampoco funcionan en la provincia, como el Consejo de la Mujer. O sea, abandonaría el CONIAR entonces, concretamente, ¿no? No, nosotros vamos a ir y vamos a plantear esto, digamos, queremos plantearlo en el momento que se haga la próxima sesión, de que es ilegítima la sesión, y vamos a ir todos los consejeros y nos vamos a plantar. Además, si el gobernador dice que está bien, lo vamos a llevar a la justicia, porque no se puede, digamos, imponer una cuestión que es ilegal. Es lo mismo que si mañana en la legislatura una ley que necesita dos tercios se hace con menos de dos tercios. Es una cosa que no se puede sostener, digamos. Si lo hicieran igual los legisladores, lo que nos quedaría, a los que no estamos de acuerdo con que se viole la ley, es ir a la justicia. Vamos a ir a la justicia, digamos, lo vamos a seguir desde el punto de vista administrativo, ilegal, en la justicia. Está bien. En cuanto al debate, no lo queremos dar. Es muy interesante, porque también comentar que después de esa sesión ilegal o trucha, como la quieras llamar, en la misma sesión se llama a una nueva sesión para ayer, ¿no? Para mañana, para el martes siguiente, ¿no? Uh-huh. Que sería, no hoy, martes hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. bueno, en esa sesión íbamos a ir todos los consejeros a plantear que la sesión anterior había sido nula y que no habían tenido quórum y que era una vergüenza que no hayan contestado los mails cuando 6 consejeros pidieron respetar lo que ellos mismos habían dicho de hacerla la segunda quincena de agosto o acordar una nueva fecha, pero acordarla entre todos, todos pudieran. Está bien. Y inmediatamente la suspende Badie. Badie manda una nota suspendiéndola por razones climáticas. Y en realidad la cordillera de las razones climáticas son hace 15 días, no empezaron esta semana. Digamos, claro. Hay una situación de... Así que es todo muy raro, digamos. Bueno. Bien. Bayaza, seguiremos con el tema entonces. Gracias por la comunicación. Sí, vos lo dijiste y termino con esto. ¿No? Lo más preocupante de esto es que están poniendo la cuestión del gobierno en cuestiones que tienen formales, como es la sesión o no sesión, o la cantidad de gente que va, o hacer un coñal oficialista, y no se tratan los temas que a nosotros nos interesan, que son los temas que tienen que ver con la política de infancia. Eso es lo importante, claro. Y la ejecución del presupuesto, ¿no? que es el rol que tiene Gali y el Ministerio, ejecutar el presupuesto, el rol de debatir y de dialogar sobre las políticas públicas es el rol del coñal.